En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Catch me. Oldie Motel, John Lennon cantando a Chuck Berry, You Can't Catch Me, No Puedes Atraparme, de aquel álbum enloquecido llamado Rock and Roll, Lennon en solitario, bueno, en solitario con un montón de músicos, con Phil Spector produciendo y montando el pollo, en el libraco Las vidas de John Lennon, escrito por el provocador Albert Goldman, experto en rebozarse en la mierda de otros más célebres que él, de paso para forrarse. Hay muchas páginas dedicadas a la preparación y la grabación del álbum Rock and Roll, en el que está ese You Can't Catch Me, No Puedes Atraparme, de Chuck Berry, interpretado por John Lennon. Y sigue la fiesta, nos acercamos al miércoles 25 de febrero. Esto es Oldie Motel en Rock FM. The prison wasn't standing on the radio.